Yo sí te recuerdo, mi amor. Ay. El día que yo te vi me regalaste una sonrisa. En un momento frágil de la historia de mi vida, e iluminaste toda la penumbra en donde andaba. Bailamos una pieza y me dejaste enamorado. Tu risa y tu mirada me dejó más que flechado. Pero te me perdiste y no pude dar con tus pasos. Si me recuerdas, te digo que a mí no se me ha olvidado lo que ese día prometimos en esa noche de tragos. Si me recuerdas, te digo que yo te sigo esperando. Que si apareces hoy mismo, hoy mismo estoy a tu lado. No sé qué te pasó y de pronto quizás soy culpable de tu despedida, pero aparece linda que quiero verte. Si me recuerdas, te digo que a mí no se me ha olvidado lo que ese día prometimos en esa noche. Prometimos en esa noche te trago.